bonitas son las veredas que se cruzan por donde ando, pero más me gustas tú, por eso te ando buscando. No te pongas orgullosa, tan siquiera dime cuándo. Vuela, vuela, voladora, vuela sin parar. Vuela, voladora, pero sin parar. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. Parece que sí, parece que no. Tómame la mano que me caigo yo. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. Y cantar en tu ventana para que dijeras ven y acomódate en mi cama. Quiero hacerte mía mujer, tan siquiera una semana. Vuela, vuela, voladora, vuela sin parar. Vuela, voladora, pero sin parar. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. Parece que sí, parece que no. Tómame la mano que me caigo yo. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. ¡Órale, Luis Enrique! Recibe los saludos de mi banda Santa Cecilia, mi hermano. Cogiéndolas entre el agua, me puse yo a coger una. Si vieran cómo brincaba, hasta abría la trompita, más y más se me acercaba. Vuela, vuela, voladora, vuela sin parar. Vuela, voladora, pero sin parar. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. Parece que sí, parece que no. Tómame la mano que me caigo yo. Parece que sí, parece que no. Ven, dame un besito que lo quiero yo. ¡Órale pues! Para que la baile mi negra preciosa. De las negras. Miguel Bárcenas Nieve, allá en San Marcos, Guerrero. Y ahora le estamos Magallón.